amigos y parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar. ¡Cumbia! Y esto va para un amigo, con sentimiento. ¡Para vos, Miguel! Parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Y él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar. La impura era la dama que su vida controló. Conoció así la locura, conoció así el descontrol. Y ella le hizo perder la cabeza, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana terminó su libertad. Conoció así el descontrol. Ella le hizo perder la cabeza, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana terminó su libertad. Tarde se dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó. Se quedó triste y enfermo, condenado por interno a sufrir en la prisión.